padre e hijo durante un tierno encuentro. Quiero ser como el agua que cae en forma de rocío y refresca el pétalo sediento. Así el pétalo sediento, así.